sistema eléctrico es un sistema que requiere un cuidado extremo, requiere planificación y buena praxis operativa. La clase política que está en funciones de gobierno no entiende la naturaleza del sistema eléctrico venezolano. De allí que el general Mota reaccione contra los usuarios, que son la razón de ser del servicio eléctrico. Los castiga. Es un pensamiento cuartelario, pero nada favorece a la situación económica del país. Creo que hemos descubierto por fuerza que la actividad económica es igual a electricidad. Sin electricidad no hay actividad económica. Ahora, el general Domínguez y quienes manejan el sistema eléctrico ciertamente no pueden hacer sino racionar. Aunque parezca irónico o paradójico, no otra opción existe sino el racionamiento. Y existe racionamiento porque la contribución termoeléctrica que complementa a la generación hidroeléctrica en el Caroní es insuficiente.